40 advierte a los oyentes, sobre todo a los padres, que Vértigo es un programa de radioficción que en algunos momentos emite un vocabulario muy fuerte. Nochevieja de 1993. Un coche todoterreno se cruza violentamente en la vida de Jacinto Vergara, un joven de 21 años a quien sus amigos apodaban Mr. Rock. Su sueño era hacer radio. Un mes y un día más tarde, su cerebro logra salir del estado de coma. Sus ojos no ven más que un torso inmóvil. El 27 de marzo de 1994 ocurre el milagro tecnológico. Expertos en ingeniería informática logran conectar su cerebro y su torso en un robot creado para la radio. Su corazón, su sistema computador y su aparato auditivo laten, sienten con fuerza. Es el prototipo Beta 3. Ha nacido Vértigo. Es un día en la vida de un fanático tecnológico, un fanático de la informática. Tengo un amigo alemán, un ermitaño de esos que está encerrado todo el día durante más de 20 horas en el santuario urbano de su computador y ordenador. Él siempre dice, ¿para qué salir de casa? ¿Para qué voy a salir de casa si tengo telepizza, telepaella, telechino, telezanahorias, teleputa, tiene todo lo que quiera a servicio, llama por teléfono y lo tiene en casa? ¿Para qué salir de casa si la diversión, si todo lo tiene en casa? Trabajo, ocio, bienestar corporal, deporte, máquina de ejercicios computarizados, todo bajo un mismo techo. ¿Qué más quiere el moderno ermitaño? Dice mi amigo Cyrus W. Panzat, mi gran amigo, el germánico. ¿Tú? ¿Tú también eres un ermitaño de la nueva tecnología? ¿Cuánto tiempo te pasas en el ordenador? ¿Te enganchas con el internet? Esto es Vértigo. Y aquí estoy, encerrado en Cadena 40. ¡Ruano! ¡Ruano! Empiezo a notar que me vas a emborrachar a base de megabytes. Va a haber una colisión. Me voy a llenar de megabytes. No voy a saber lo que pasa, me emborracho. We launch the bird, start to spread the word. We punch through the atmosphere with the signal loud and clear. We're searching for the truth and some new recruits to join us in the war. The Empire of the Dead Este de mi voz, ¿qué me estás haciendo? Ruano, eres un pedazo de cabrón. Fíjate, escucha bien a estos chicos llamados Poster Children. Son, tienen un ritmo un poco mariconcete, pero lo cierto es que no está mal, no me terminan de desagradar. Se llaman Poster Children, Junior Citizen, ay, ciudadanos jóvenes, jóvenes ciudadanos. ¿Pero qué? ¿Pero qué voz de maricón me estás poniendo? Oye, Ruano, Ruano. ¡Ruano! ¡Ruano! ¿Qué estás haciendo? ¿Probando mi voz en algunos casos? ¿Qué no estás haciendo? ¡Ruano! ¡La madre que te parió! ¡Ruano! ¡Devuélveme a mi voz! Un trío castigador, castigador. Demoledor. Se llaman Salvador Dream, castigador Dream. Lo llamaría yo un sueño castigador. El álbum. You are distress. Como una patada en los dientes. Oye, Ruano. Ruano, ¿qué coño me estás haciendo en la voz? ¿Qué tienes ahora en el cerebro? Ruano, báñate bajo el sol. Distress, Salvador Dream. Castigador, pero ya sabes que quien bien ama, bien castiga. Es la perversión de la inteligencia. La prosa se nos muere, como si en nuestro cerebro entrara un virus, un cerdo virus. Hay que tener cuidado con los mensajes teleinformáticos. Algunas emisiones, series de ficción, de actualidad, algunas redes de televisión propagan imágenes y escenas que demuestran cuán fácil es matar a un hombre o desembarazarse de un cadáver en caso de asesinato aislado, incluso llevar a cabo impunemente asesinatos colectivos, genocidios. Ten cuidado con las redes teleinformáticas. ¿Sabes que hay una total impotencia de todos los gobiernos, incluso de la ONU? La existencia de un bandolerismo casi universal, la potencial criminalidad y la facilidad con la que se podía escapar a las condenas y a la cárcel gracias a la falsificación de testimonios de víctimas realmente inexistentes, salvo en un ordenador, claro. ¡Estoy harto de esas noticias! Prefiero leeros poesía. Eso sí que es modernismo, querido Rubén Darío. ¡Viva Nicaragua, Rubén Darío! ¡Te leo, Rubén! En la vida hay crepúsculos que nos hacen llorar, porque hay soles que pártense y no vuelven. ¡Jamás! Ain't one for poetry, ain't one for prose, ain't one for the scent of a springtime rose. But there is one fact that I do know. I sure get a kick out of that Beavis and Butthead show. Thank you. my TV on, what is it I do see? Two crazy ass cartoon sons of bitches staring on back at me. What the hell's this lurk, said boy, don't you know? The world's gone crazy over that there Beavis Butthead show. Now I can go for that. I've been going for frog baseball, but I'm inclined to use a cat. On property, I'm a stooges man like Larry Curly and Lowe. But now and then I get a chuckle watching the Beavis Butthead show. Now there's a hell of a band. They got that original sound, they have some sweeping cross land. Ain't no ZZ Top going, and that's the band for me. If I had my way, MTV plays them and ACDC. I ain't nothing special, I'm your average kind of man. I like frosted barley pop and I drink them out of the can. I give rat's ass about poetry, not a damn about prose. I sure do get a kick out of them Beavis and Butthead shows. Hey, Beaver. What? I was just like, thinking and stuff. It was pretty cool. Hoy, Primus, Primus, Primus. Poesía y prosa. Prosa y poesía, Primus. Hombre, mis amigos, Beavis and Butthead. Ay, ten cuidado, compañero, ten cuidado. Con la computadora que tienes en casa puede apoderarse de ti, de tu alma. Puede incluso llegar a ser tú mismo sin ser tú mismo. Me llaman Vértigo. Depresión y angustia. Viajes a través de mis venas, envenenando mi espíritu, mi alma. Me hace que me odie a mí mismo, me hace tener una ansiedad explosiva. Yo no quiero sentirme así, quiero parar todo esto, quiero frenar. Quiero romper estos conductores, esta mierda de ordenador. ¿Quién me ha programado? Angustia, suicidal tendencies.

tremendo homenaje a Led Zeppelin. Helmet. Claro que quisiera escuchar ese homenaje a Led Zeppelin, el que hacen los Four Non Blondes, que canta esa rubia, ese Misty Mountain Hop. Quiero escucharlo. Transmisión, transmisión de computador central. ¿Pero cómo que una transmisión? ¿Cómo que una transmisión del computador central? ¡Nada es esta por humanidad! Transmisión, computador central, música traída por Alberto Ruano de su reciente viaje de Tailandia. ¡Ruano! ¿Pero qué? ¿Qué hacías tú en Tailandia? ¿Qué hacías en Bangkok, guarro? ¿Qué, alguna bajadita al pilón, no? ¿Te hicieron alguna bajadita, ¡Ruano! ¡Quítame esta mierda! ¿Pero qué Tailandia ni qué narices? ¡Quiero ir a Four Non Blondes! ¡Four Non Blondes! ¡Misty Mountain Hop, por favor! ¡No me atormentéis así! ¡La tortura política existe todavía! ¡En 1995 me cago en la leche! ¡Ruano! ¡No a la tortura tecnológica! ¡Four Non Blondes! Lost and here, I'm standing on. los 10 cuernos que ves, igual que la bestia, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán al fuego. Oh! Megadeth, muy bien. Adictos al caos, como yo mismo, adicto al caos, adicto al caos. ¡Qué pedazo de disco el de Megadeth! ¡Eutanasia! ¡Oh, oh! Y lo van a tocar en directo en nuestras ciudades, compañeros. ¡Oh, oh! Son demoledores, Megadeth. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me va a dar esa mano auxiliadora? ¡Ay! ¿Quién se va a volver sobre mí para ayudarme? ¿O acaso es este mi final, mi terrible final? Que ya vienen Megadeth, ya viene Megadeth a España, a San Sebastián el 13, a Madrid el 17, a Barcelona el 18 y a Zaragoza el 19. Cortés vale más que un santo grosero. Vértigo. Vértigo. Está loco. Me gusta. ¡Justina! ¡Justina! But Danny saw over the hill. Ve de vértigo. Ve de Biohazard. State of the World Address. Biohazard. ¡Justina! ¡Corra! Los martes, a partir de las 10 de la noche en Cadena 40, Vértigo. Un programa de miedo. Pues la verdad es que me parece horroroso, sí que da miedo, sí. Esto no hay quien lo aguante. No, sí que te voy a dar a ti miedo, nena. ¿Qué te pasa? No te pases, ¿eh, nena? ¿O es que no te dan lo que te tienen que dar? Estrecha. ¿Quién es? ¡Oh, esta sí que me gusta! ¡El siete! ¡Borrachos! ¡Justina! ¡Borrachos! ¿Ya sabéis que se ahoga más gente en los vasos que en los lagos, en los ríos o en los mares? Ah, ¡eso es lo que ha querido hacer conmigo, Ruano! ¡Ese sí que es un borracho! ¡Borrachuzo! ¿Un hombre borracho? ¡Es una puerta abierta! ¿Y una mujer beoda? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Pero qué coño estoy diciendo? decir lo que decía Voltaire. Si todos mis amigos... Vértigo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Déjame despedirme, por favor, Voltaire. Voltaire decía, si todos mis amigos fuesen felices, yo sería menos miserable. Hasta el próximo martes, cerdos. Postmortem. You say so, Ralph. Is that big next to you? Rebecca Brown. Hello. A guy from Dino's Hotel, who picked you here, so now I'm talking exactly in those mismas coisas, mas há outras coisas que nem um nem outro gostam. Por exemplo, ambos não gostam de cigarros. Cigarros em inglês, diz-se